Kisin kitunan guchu tascha, kayasu, yanamina, yendangatsishin jangasun devine. Kitsusura shichutamirane, dene kakavetsihenu, tehote nachaniro shingyu. Demakishina yevane, kakunyatsu yakamiene, kwashi chun de kwavine, tekwinin de jahora kungira. Shinitimira, tu te vene chana. Comienzo diciendo que una persona mayor me dijo que Namina o Dios, después de que terminara de hacer el mundo, se dirigió a las personas diciéndoles: hoy los dejo, no voy a intervenir más, ahora engáñense entre ustedes. Ahora entiendo por qué nuestros padres dicen que hoy y mañana es lo mismo, que el tiempo solo es un engaño, una imaginación de nuestro pensamiento, porque la realidad es la misma. Así medimos el día, mañana, mediodía, tarde y noche. Nosotros no sabemos de la hora, cuando se dejó de practicar la mano vuelta y se empezó a pagar el trabajo. Es que se usó la hora y aprendimos que solo 8 horas se debe trabajar. Poco a poco nos comportamos como gente de ciudad. Kisabine, manchenaji, chubarachitabeñanaji, mischanaji, chubarachakune mishuraji, oraska, kimanchenajine, ya sabe tujisa, mikandieniza México, nesaya nukwasiti betujine, gusaya sangungindingancha, shikwasiti kasenaji, chakumaechaji. En este mes usamos la hora natural porque es nuestro tiempo y se usa según nuestras necesidades. La hora del gobierno le llamamos la hora loca. Se usa cuando se viaja a la ciudad o porque hay que ir por un recurso económico de algún programa federal. El año occidental tiene 12 meses y lo aprendimos a usar porque en nuestro territorio se impuso el municipio y la escuela del gobierno. Dejamos de medir el año de la siguiente manera: tiempo de seca, de lluvia y frío. Nuestro poder de decisión, que es decidir nuestra propia forma de organización política, económica y cultural, se inicia en la época de frío, que es por el mes de noviembre. Nos resistimos a medir el tiempo que se basa en horas y en un calendario. Para nosotros, el tiempo parte en un punto y retorna en un determinado tiempo al lugar de origen. Somos la rebeldía viviente de Nashinandá. Una colaboración de Radio Nandía 107.9 FM para Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.